aquí mi chu, aquí mi chuba, mi burrita, aunque vaya enojadita, porque no le diste alfalfa, porque no le di su mai. Pobrecita, mi burrita ya no puede caminar, da tres pasos para adelante, da tres pasos para atrás. Arre, arre, mi burrita, y no te hagas enojar, y que pronto llegaremos y te voy a dar tu mai. Que nos pensar en ti.